En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Oye, compa. ¿Qué hizo, compa? Muy prisli obsiatza. Oye, compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. Hola compa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y de todo el mundo. Esto es Oye Compa en su versión cuarentena, cuidándonos desde casa para quienes tenemos la fortuna de tener una casa donde resguardarnos de este pinche COVID-19. Bueno, tenemos esta suerte de cuidarnos, de protegernos, de tomar todas las medidas sanitarias, higiénicas y de prevención posible. No cuentan con la misma suerte un montonazo de personas, comunidades desplazadas que no tienen un lugar donde protegerse, personas que habitan en la calle desde hace mucho tiempo antes de la llegada al COVID. Esta pandemia estructural, la otra pandemia que tiene que ver, ¿no?, con la pobreza, con la desigualdad, con las múltiples violencias. Y hoy, mitad de abril del 2020, vamos a estar contándoles y hablando de cómo, a pesar de la pandemia, ha aumentado la violencia hacia las mujeres trans, travestis. Se han cometido, si lo contamos a nivel mundial, un montonazo de femicidios o feminicidios, como capamos denominarlo. Quedarnos en casa significa ser solidarios y sobre todo cuidarnos entre todos. Si nos cuidamos todos, juntos saldremos más rápido de esta situación. Femicidio o feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y consiste en la muerte violenta de una mujer por razones de género. Está tipificado en el Código Penal Federal Mexicano en el artículo 325, que establece que dichas razones de género existen cuando se presenten algunas de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presenta signos de violencia sexual. 2. La víctima presenta lesiones o mutilaciones. 3. Hay información de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del agresor contra la víctima. 4. Hay información de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el agresor y la víctima. 5. Hay información de amenazas, acoso o lesiones del agresor contra la víctima. 6. La víctima ha estado incomunicada antes de su muerte. Y 7. El cuerpo de la víctima es exhibido en un lugar público. Signos de violencia sexual. Lesiones o mutilaciones. Amenazas, acoso o lesiones. Consiste en la muerte violenta de una mujer por razones de género. El femicidio o feminicidio. La muerte violenta de una mujer. Pasando los días, evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece aquí no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces ese cerdo y sabes que pronto se va a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Acompañamos a mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia. Sabemos que el hogar, la casa, es el espacio más inseguro para cualquier mujer que tenga que convivir con su maltratador. La violencia de género y los feminicidios son la pandemia permanente, son la pandemia estructural, pero ahora crecen por el encierro. La violencia doméstica se potencia en la convivencia y también en las dificultades para poder pedir ayuda. Un dato que me parece importante señalar, según la Organización Internacional del Trabajo, en Latinoamérica y el Caribe, la reducción de la actividad económica afecta en primer lugar a las trabajadoras informales. Son 126 millones de mujeres. O sea que casi la mitad de la población femenina de la región pierde su sustento introspectivamente y tendrá dificultades para hallar trabajo en medio de la ya pronosticada recesión económica mundial. Esto se va a traducir en inestabilidad laboral, bajos ingresos y la falta de mecanismos de protección en países donde al menos una de cada tres mujeres reporta violencia por parte de su pareja. Y aquí en México, por ejemplo, los llamados de mujeres pidiendo apoyo por situaciones de violencia creció un 50% en el impacto social del COVID-19, según la Red Nacional de Refugios. Esto significa que nos quedamos en casa, quienes tienen casa pierden su trabajo por la coyuntura mundial. Pero esto significa que convivir con su agresor las lleva a situaciones de alta vulnerabilidad. La Fiscalía General de Justicia de aquí de México ha detectado un incremento del 7.2% en delitos de violencia familiar. Recordemos que aquí en México 10 mujeres son asesinadas diariamente y el 40% de los feminicidios ocurren en los hogares de las víctimas. El 88% de las mujeres que han ingresado a los refugios sufrían agresiones en sus hogares y el 64% eran violentadas diariamente. La pandemia permanente, el machismo, el patriarcado, debe caer, va a caer, somos optimistas respecto a esto, pero también tenemos que estar atentas y atentos en estos momentos donde estamos en estado de emergencia. Decíamos que estamos en estado de emergencia y no solamente por la contingencia del COVID-19, sino porque cada año y cada mes se acrecienta la violencia hacia las mujeres y la disidencia en general. Por suerte, además de existir los números habituales de, para hacer la denuncia, y repetimos, no hace falta ser vos la víctima, sino que si escuchás o ves o tenés algún signo de que alguna vecina está, o vecine está siendo hostigada, violentada, maltratada, podés hacer la denuncia y es en forma anónima. Pero además, todo el movimiento de mujeres, organizaciones sociales, políticas, feministas, están justamente armando redes, se multiplican en todas las regiones de Latinoamérica en particular, pero también en Europa. Decía, redes de apoyo para que están ofreciendo a través de las redes sociales contención, ayuda. También si están confinadas y no pueden salir y necesitan que alguna otra, alguna otra vaya a hacer las compras, pero también esto, ¿no? De poder posibilitar la denuncia y el acompañamiento, fundamentalmente el acompañamiento. Estamos, esto sí, convencidas que el feminismo va a vencer. Con el feminismo se crean lazos de contención, no solamente de lucha, sino también de contención, de sororidad, y eso es lo más importante y es nuestra luz que ya nos deja mirar el horizonte. El 9 de abril, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas publica: en 17 días de cuarentena, 538 mujeres agredidas, 43 violaciones sexuales, 27 niñas violadas, 2 feminicidios. Y como sabemos, hay gente que no puede ni denunciar. Mis penas hoy al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Mordí tu piel de luna llena. Hoy la sonrisa no se borra de mi cara, tu recuerdo me acompaña y me da fuerzas pa' caminar. Hoy al mirar tus ojos de aceituna he sentido que se puede compartir la libertad de desear sin parar, follarme al mundo entero, regalar el amor que no para de crecerme por dentro, de hacer la revolución desde ahora y en mi cuerpo transitar y lamer cada hueco del deseo. Todo va bien, alto brilla el sol. El viento me sopla en la cara y arrastra mis penas hoy. Al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Hoy soy a través de mí, estoy en mi centro y no habrá quien me mueva hoy. Siento buen vivir. Y al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Pai, pa, para, pa, para, pai. Para, pa, para, ra, ra, ra, pai. Pa, para, pa, pai. Ay, ay, ay. Sol, el viento me sopla en la cara y arrastra mis penas hoy. Al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. En mi tecla Andestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1919. Yo puedo poner un pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo, sí. Llamamos a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha por los y las desaparecidos y desaparecidas, asesinados y asesinadas, y encarcelados y encarceladas, y a levantar bien alto la bandera de la lucha por la humanidad.